Yo me acuerdo que en la casa de mi suegro, que está allá, césped, y ahí se reunían para... pues con el programa salían. Allá lo de caballero. Quizá esa gente nos llama ahora, ¿viste? Doña Neca Céspedes, campesina formoseña. Pero que se reunían ahí y entonces todos los que, las personas que no sabían que eran los mayores, que no iban a darle a la escuela, entonces todos ellos con la radio. Todos siguiendo el programa. Entonces, si la gente quería aprender a leer, a escribir, sí. Yo pienso que se me hace a mí que antes los padres estaban muy preocupados por eso. Para ellos era un gran desafío, porque para ellos habrá sido muy duro no saber leer y escribir, y le costaba entonces relacionarse, viste, a lo mejor escribirle cartas a sus hijos que estaban en el regimiento, porque en ese tiempo todavía la colimba, todo eso, entonces querían aprender a leer, a escribir, a firmar. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.